Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos con un nuevo programa de Paraíso Infernal. Como siempre, Arkham ya se encuentra listo y dispuesto junto a Abel Montesinos en la edición del programa para dar vida a un nuevo capítulo de este espacio donde pretendemos disfrutar del buen rock, tanto con temas nuevos como también clásicos. Pero además, para hoy tenemos muy buenas noticias ligadas directamente con ir extendiendo los lugares donde se puede escuchar el programa, sumar más auditores, lo que en definitiva nos permite que más gente nos escuche, difundiendo este programa, algo muy importante para nosotros. En este caso, damos las gracias y la bienvenida a www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la comuna de Río Bueno, que durante este 2017 se suma a los colaboradores de Paraíso Infernal para poder llegar a los auditores en Río Bueno y también en la región de Los Ríos. Agradecemos profundamente esta posibilidad para extender nuestro programa y disfrutar del buen rock. Entonces, no olvidar, los jueves a las 20 horas nos pueden escuchar a través de la señal www.santotomasradio.cl. Luego, los viernes, nos encuentras en el portal informativo de Osorno y la región de Los Lagos, www.paislobo.cl, en el espacio de entrevistas, videos y audio. Y luego, el día sábado, nos puedes escuchar en www.riobuenonoticias.cl, el portal informativo de Río Bueno y la región de Los Ríos. Y ojo, y nuevamente les repetimos nuestro correo electrónico, paraísoinfernalosorno@gmail.com, para lo que estimen conveniente. Por ejemplo, pedir temas o grupos para los especiales que realizamos que salen una vez al mes, o para informar de tocatas o saludos, o incluso, si tienes un grupo, nos puedes enviar una canción en algún formato de audio, una breve reseña del grupo, es decir, cuántos son, quiénes son y algo de su historia, y nosotros te programamos sin ningún problema. Así que recuerden, nuestro medio de contacto es el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Iniciamos entonces este nuevo programa revisando algunos recitales que se vienen de grupos que visitarán nuestro país, y más de alguno de ustedes de seguro se interesará por irlo a ver. Les cuento que el próximo jueves 16 de marzo en el Teatro Cariola se presentará la banda de hard rock oriunda de Nueva York, The Pretty Reckless. Esta agrupación está integrada en la actualidad por Taylor Momsen en voz y guitarra rítmica, Ben Phillips, guitarra líder y coros, Mark Damon en bajo y Jamie Perkins en la batería. La banda se formó en el año 2009 y a la fecha tiene 3 discos de estudio. Nosotros los vamos a recordar con el tema Oh My God de su reciente disco del año 2016 titulado Who You Selling For. Otra de las bandas que estará pronto en nuestro país es Opeth, banda de metal que el jueves 6 de abril estará por cuarta vez en nuestro país presentándose en el Teatro Caupolicán. Recordemos que esta banda es oriunda de Estocolmo, Suecia, formada en el año 1991 y compuesta por su líder y único miembro original, Michael Åkerfeldt, en guitarra y voces, además de Martín Méndez en el bajo, Martín Axe Azeroth en batería, Frederick Akeson en guitarra y Joaquín Svalberg en teclados y coro. Ellos tienen un total de 12 discos editados y los vamos a recordar con la canción Era, de su último disco del año 2016, Sorceress. En resumen, recordamos algunos recitales que ya se acercan en nuestro país. Primero, The Pretty Reckless, quienes estarán en el Teatro Cariola el próximo 16 de marzo. Los recordamos con el tema Oh My God, de su reciente disco del año 2016, titulado Who You Selling For. Y luego, recordamos a los suecos de Opeth, quienes estarán en Chile el 6 de abril en el Teatro Caupolicán. Los recordamos con la canción Era, de su último disco del año 2016, Sorceress. Recordamos entonces algunas bandas que estarán en Chile en Paraíso Infernal. Thank you. Luego de revisar algunos de los grupos que pronto estarán en nuestro país, seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a escuchar a dos bandas de rock, pero de distintos lugares de Latinoamérica. Vamos a comenzar con Brasil y con un grupo formado en el año 1992 en Sao Paulo. Nos referimos a Dr. Sim, grupo que cultiva el hard rock y de fama no solo en Brasil, sino también en toda Latinoamérica. En la actualidad, esta banda está formada por Adrián Busic en el bajo y voz, Iván Brusic en batería y coros y Eduardo Ardanui en guitarra, y tienen a la fecha 11 discos de estudio. De esta gran banda brasileña vamos a escuchar el tema Soul Survivor del disco del año 2015 Intactus, y luego saltamos de Brasil a Perú, donde también tienen buenos grupos de rock. En este caso vamos a escuchar algo de la agrupación denominada Demente Común, banda de metal alternativo fundada a inicios de 1990 en Lima, Perú. Tienen a la fecha 4 discos de estudio y está formada por Jeremy Castillo Willis en batería y voz, Oliver Castillo Willis en el bajo y voz y Daniel Willis en guitarra y voz. En esta oportunidad vamos a escuchar algo de su disco del año 2004, Metamorfosis, el tema Al Final. Entonces, en este pequeño espacio en Paraíso Infernal, vamos a escuchar rock latinoamericano. Primero, el hard rock de los brasileños Dr. Sim y su tema Soul Survivor del disco Intactus del año 2015, y luego el metal progresivo peruano a cargo de Demente Común y el tema Al Final, parte de su disco Metamorfosis, editado el año 2015. Midnight, Monday, May 1st, 2000. The screens came out of nowhere. One day, James Leininger, just 3 weeks past his second birthday, was a happy, playful toddler, the centerpiece of a loving family of three living on the soft coastal plain of southern Louisiana. And then suddenly, in the darkest hour of midnight, he was flopping around on his bed like a broken power line, howling at the sky as if he could crack open the heavens with his ear-shattering distress. It's an airplane crash on fire, and little man can't get out. He laid on his back and kicked up at the ceiling, and he goes, Mama, the little man's going like this. And he laid on his back and kicked his feet up, and I said, well, who's the little man, baby? And he goes, me. Let me tell you a story about his boy called James. It may sound so strange, it's some kind of a second chance. Came out of nowhere. Memories My plane was shot down. Who shot your plane? He looked at me like I was a village idiot. He said, "The Japanese." People understand the meaning of how precious life is, how fast it can just blow away. Thank you. continuamos en Paraíso Infernal y ahora vamos a revisar lo que es la historia con grupos que precisamente fueron la influencia para muchos otros. Partimos de inmediato con una banda formada en 1967 en Toronto, Canadá. Me refiero a Steppenwolf, banda considerada por muchos como los pioneros del hard rock. Su formación original fue con John Kay en voz y guitarra, Jeremy Edmonton en batería, Michael Monarch en guitarra, Goldie McJohn en teglados y Rustum Moribev en el bajo. Y a pesar de sufrir una serie de modificaciones, se han mantenido vigentes hasta el día de hoy, editando 19 discos. De ellos, vamos a escuchar un tema muy conocido, Born to be Wild, que apareció en la película de Dennis Hopper, Easy Rider, de 1968, y que está incluido en el disco Steppenwolf, también de 1968. Ojo, que esta canción es descrita como la canción originaria del estilo heavy metal y asociada al bautismo de este estilo musical. Y luego seguimos con otra banda de culto del rock psicodélico que influenció a bandas de la talla de Yes, Deep Purple y Black Sabbath, entre otras. Me refiero a Vanilla Fudge, banda formada en 1967 en Long Island. La banda estaba compuesta por Mark Stein, organista, el bajista Tim Borgett, Vincent Martel en la guitarra y el baterista Kermy Apice, manteniéndose vigente hasta los días de hoy con 3 de sus 4 miembros originales, teniendo 8 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar el tema You Keep Me High On, original de The Supremes, pero que Vanilla Fudge incluyó en su disco debut de 1977 llamado igual que la banda. Recapitulando, vamos a escuchar a continuación a bandas pioneras en distintos estilos. Primero, Steppenwolf, banda considerada por muchos como los pioneros del hard rock, y su tema Born to be Wild, de su disco Steppenwolf de 1968. Y luego, Vanilla Fudge, inspiración para grandes bandas del heavy metal y su cover de una canción de The Supremes. Me refiero a You Keep Me Hanging On, incluido en su disco debut de 1967 llamado igual que la banda. Disfruten de un poco de la historia del rock, de sus protagonistas principales en Paraíso Infernal. With the wind and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. We were born, born to be wild. Keep me hanging on. You really don't need me. Seguimos adelante con la edición del programa de hoy y esta vez con un pequeño espacio, el antes y el después. Escuchamos un tema en su versión original y luego escuchamos un cover realizado por alguna banda. Ustedes, como siempre, se quedan con el mejor, aunque en algunas ocasiones las dos versiones son buenas. Esta vez vamos a escuchar el tema Knocking on Heaven's Doors, la versión original que pertenece a Bob Dylan, incluido en el disco Pat Garrett and Billy the Kid de 1973, primer disco que es utilizado como banda sonora de una película, la que tuvo el mismo nombre, dirigida por Sam Peckinpah y donde Bob Dylan actuó. Posteriormente, avanzado el tiempo, en el año 1991, el grupo estadounidense de hard rock Guns N' Roses la incluye dentro de su álbum doble Usher Your Illusion, específicamente en el Usher Your Illusion 2, obteniendo gran éxito. Entonces, a continuación, en Paraíso Infernal, el antes y el después de una canción en especial, en este caso, Knocking on Heaven's Doors, primero en su versión original de 1973 del gran Bob Dylan, y luego el cover realizado en el año 1991 a cargo de Guns N' Roses. Take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Well, mama put that gun to the ground, 'cause I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, Bien, aprovechando que estamos revisando algunos temas históricos, ¿qué les parece si revisamos también algunos discos notables que surgieron en el tiempo en este programa? Vamos a elegir dos que fueron lanzados entre 1960 y 1970. Vamos a escuchar un tema de cada uno. Comenzamos con un disco publicado un 4 de enero de 1967. Me refiero a The Doors, álbum de estudio debut del grupo homónimo, considerado uno de los mejores trabajos de la banda, originaria de Los Ángeles, California. Además, es considerado como uno de los mejores álbumes debut de cualquier grupo. En 1998, los lectores de la revista Q lo eligieron como el álbum número 93 de los mejores discos de todos los tiempos. En el año 2003, el canal de cable VH1 lo situó en el número 60 y figura como número 42 en la lista de los 500 mejores álbumes según la revista Rolling Stone. De este gran disco vamos a escuchar un clásico, la canción que inicia el disco, Break On Through To The Other Side, canción que tiene su historia ya que fue censurada para el disco, cambiando el original She Gets Hit por un simple She Hits. Y luego avanzamos en el tiempo hasta noviembre de 1969, cuando la banda de rock oriunda de California, Estados Unidos, Creedence Clearwater Revival, lanza al mercado su cuarto disco de estudio titulado Willie and the Poor Boys. En el año 2003, fue ubicado en el puesto 382 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos elaborada por la revista musical Rolling Stone. En el año 2008, Willie and the Poor Boys fue remasterizado y reeditado con motivo del 40 aniversario de la formación del grupo. De este tremendo disco vamos a escuchar el tema The Midnight Special. Entonces, a continuación, revisamos grandes discos que fueron editados entre 1960 y 1970. Primero, el disco homónimo de The Doors, que vio la luz en 1967, y lo recordamos con el tema Break On Through To The Other Side. Y luego, otro temazo, The Midnight Special, perteneciente al disco Willie and the Poor Boys, de los legendarios Creedence Clearwater Revival, lanzado en el año 1969. Destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. To the table, you see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Yonder come Miss Rosie. How in the world did you know? By the way she wears an apron. Come to see the governor. She want to free her man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. Ya llegando al final del programa de hoy, y para terminar vamos a revisar algunas noticias del mundo del rock. Fíjense que un monstruo del rock ya tiene fecha de estreno de su nuevo disco. Se trata de Roger Waters, quien ha agendado para el día 19 de mayo el lanzamiento de un nuevo disco, Is This the Life We Really Want?, primer trabajo desde el año 1992, cuando editó su álbum obra de estudio Amused to Death. El ex Pink Floyd se acompañó en la grabación de Nigel Godrich, conocido productor y colaborador de, entre otros, Radiohead, Paul McCartney, Travis y Beck. Sin duda, una buena noticia para el mundo del rock. Recordemos entonces a Roger Waters con su tema What Good Was Parte 1 de su último disco de estudio, Amused to Death. Y también tenemos noticias con otro grande del rock, Gene Simmons, bajista y uno de los fundadores de Kiss, quien ha asegurado que está trabajando en un box set con 150 canciones inéditas. Mientras esperamos ese nuevo disco, recordemos al grupo al cual pertenece Simmons y que se encuentra plenamente vigente, Kiss. de su disco de 1974, el primero de este gran grupo titulado Hotter Than Hell, el tema Parasite. Comenzamos entonces a despedir este segundo programa de la temporada 3 de Paraíso Infernal. Nuevamente agradecemos a www.riobuenonoticias.cl por sumarse a difundir este proyecto todos los sábados, junto a www.santotomasradio.cl los jueves a las 20 horas y www.paislobo.cl todos los viernes. Nos ayudan a difundir este programa que lo único que busca es disfrutar del buen rock. Nos despedimos entonces con buena música y con leyendas del rock. Primero, preparando lo que será el nuevo disco de Roger Waters, que será lanzado este 19 de mayo, escuchamos el tema What God Wants, parte 1, de su último disco de estudio, A Music to Death, del año 1992. Y luego, también alguien que tiene previsto material nuevo, aunque no se sabe cuándo va a salir al mercado, Gene Simmons, bajista de Kiss, y lo recordamos con un tema de su primer disco de esta agrupación, del año 1974, Hotter Than Hell, el tema Parasite. Nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien y hasta el próximo programa. She thought she knew that, but she didn't know.